Mi disco es un pepino, no me dirán que no. Pa' tu radio yo, pa' tu culo aceite Johnson. Mira bombón, flipo con los vídeos de No Fiction. Tengo en mi bolsillo a Lincoln, a Roosevelt y a Jackson. Limpia mi váter, no es un debate. Si el rap fuese fútbol, yo sería Ralph Schumacher. Te pongo en jaque, me ha puesto el corazón. Y la misión es expandirnos dentro de tu habitación. Me salva la trompeta, amarra a tu parienta. Su alma en venta, todo su cuerpo es una estafa. Me quieren conocer, pues ya me conocen. Hijo puta del rap, la chuparán, ellos lo saben. No fumen crack, sangre está en el track. No me escupen en la boca, no me voy de la ciudad. Disculpa, la dinamita, invítame a una copa. Ender pregunta, yo te disparo a quemar ropa. La gente pesa, tu coño me cuenta cosas. Reza lo que sepas ya, bombardeo tu casa por cerda. Mira mi polla, es de verdad, va por detrás. Tu madre no sabe follar. Rifle de alta precisión, miles de pitillos sin el algodón. Pruébalo, déjalo, pero que regrese a mí. Soy como Punky Cotra, molados de pi. Busquen un coño virgen, derrochen creatividad. Lubriquen la ciudad con gasolina, gasolina. Escúpela, hoy mis planes saldrán bien. La nata en tu cuerpo sabe más dulce, vivo por tu piel. Puedo hacerlo difícil, puedo mirar por mí. Tengo una capa, una pistola, una careta de Big Mazzy. Tu madre es nazi, tu hermano un vagabundo en bici. Sabes que lo hago bien, quítate el sostén. Oh, envuélveme en regalo, fóllate tú misma. Soy como un gran clan, de un gran clan, te mando a la mierda. Oh, persigo fardas por las líneas. DJ Ender es mi buque insignia y vinimos a follarte el culo en dos renglones. Te compro bombones, quiero tus pezones. Acaba en un hotel fácil, mi estilo es sabroso como Lil Lindor. Ya lo sabes, hoy compadre me sangra la voz. Rifle de alta precisión, miles de pitillos sin el algodón. Pruébalo, déjalo, pero que regrese a mí. Soy como Punky Cotra, molado de pi. Rifle de alta precisión, miles de pitillos sin el algodón. Pruébalo, déjalo, pero que regrese a mí. Soy como Punky Cotra, molado de pi.